Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenidos y bienvenidas a auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 9 de febrero de 2026 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Colectivo ambientalista rechaza intento de vincularlo al PAN para desvirtuar lucha por cierre de relleno en Chiltepeque. Padres de los 43 normalistas mantienen viva la demanda de justicia. ¿Qué relación tienes con las plantas medicinales y con los saberes ancestrales? Flores que retoñan. Trío Las Sanmigueleñas promueven el Xochipitzahuac y el Son Huasteco. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque y escuche la información que producen los comunicadores y comunicadoras comunitarios. El colectivo ambientalista Yo Seré Su Voz rechazó enérgicamente las declaraciones del secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, Francisco Rodríguez, quien intentó vincularlo al Partido Acción Nacional, el PAN, para, según el grupo, desacreditar su lucha por el cierre definitivo del relleno sanitario de Chiltepeque. La organización que promovió los recursos legales ante la Profepa para clausurar el sitio, por considerarlo un riesgo ambiental y sanitario, subraya que su labor es independiente de cualquier partido. Denuncian que el relleno opera sobrecargado, recibiendo 700 toneladas de basura diarias, lo que excede su capacidad en un 60%. Durante un recorrido de inspectores de la Profepa, acompañado por el colectivo y comunidades afectadas, se dio seguimiento a las denuncias por daños ambientales. El dirigente Darinel Keller reprochó públicamente al funcionario por intentar desprestigiar su movimiento, recordando que han confrontado autoridades de distintos signos políticos desde 2023. El colectivo reiteró que su actuación responde únicamente a las demandas de las comunidades y a la exigencia de que las autoridades actúen con transparencia y apego a la ley. Escuchemos a Darinel. Soy Darinel Keller, representante fundador de el colectivo y movimiento Yo Seré Su Voz por los animales y el medio ambiente. Hace dos días, el 3 de febrero, se realizó un recorrido junto con las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Esto es derivado de una denuncia que en nuestro conjunto interpusimos el 12 de enero de este mismo año. Sin embargo, no tardaron las autoridades y de manera muy específica el secretario general de gobierno del Ayuntamiento de Puebla en hacer declaraciones tanto desatinadas, desinformadas, carentes de fundamento y basadas en mucha ignorancia. Lo primero que le digo a esta persona es, en primer lugar, lo que es nuestro colectivo está conformado por una pluralidad libre de creencias, ya sea religiosas o de filiales partidistas. Nosotros jamás nos hemos pronunciado ni en favor ni en contra de ningún partido como tal. Dentro de nuestra lista de personas que conforman este movimiento, que es el más fuerte en Puebla, por los animales y el medio ambiente, el único que prevalece libre y sin influencia de ningún gobierno, pueden haber personas católicas, cristianas, mormonas o ateas, como también pueden haber personas apartidistas, apolíticas o afines a cualquier partido político, porque la libertad es lo que ustedes no saben respetar. Y bueno, le quiero decir también a las personas que han tratado de abaratar su discurso, que han usado este recurso barato de decir que esto lo están promoviendo un partido político, concretamente Acción Nacional, les comento que en lo personal, yo como responsable, como cabeza de este movimiento, fundador de este movimiento, de este colectivo, no tengo partido ni estoy afiliado a ningún partido. 26 de septiembre. El pasado 26 de septiembre, los padres de familia vieron pasar 11 años. Fue el día en el que no volvieron a ver a sus hijos. Ellos salieron de sus casas para asistir a una marcha en la Ciudad de México, pero en Iguala, Guerrero, donde pretendían conseguir autobuses para el viaje, fueron interceptados por la policía y luego entregados a un grupo criminal que los desapareció para siempre. Son 11 años sin saber en dónde están, si tienen vida o en dónde quedaron sus cuerpos, si es que los mataron. Investigaciones van y vienen y tres fiscalías no saben con certeza ni una cosa ni otra. Los padres aún menos. Nosotros consideramos que algo no quieren que se sepa la realidad, quiénes son los que participaron, ¿no?, de la desaparición, tanto los materiales como los intelectuales, como los altos funcionarios, como los más de abajo. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos salieron a marchar por primera vez en este 2026 para demandar resultados concretos que no han recibido de tres fiscalías ni de tres presidentes. Mientras el gobierno esté encubriendo las cosas, no lo creo. O sea, definitivamente, creo que el gobierno, a la hora que quiera, puede saber la situación que se encontraban los muchachos en ese día. La actual Fiscalía General de la República tiene sus propias líneas de investigación, pero los padres de los estudiantes han pasado por la tristeza, la desesperación y ahora el enfado por el abandono en el que se encuentran. Que los que seguimos nos vamos a mantener con la frente en alto y que seguiremos marchando y que seguiremos gritando la presentación con vida de los 43 estudiantes. Ayotzinapa es el nombre de un pequeño pueblo en la Sierra de Guerrero, pero en 11 años se ha convertido en el símbolo de ineficiencia policial. En 11 años no se sabe el paradero de 43 estudiantes desaparecidos en una sola noche ante cientos de testigos y en la vía pública. Hola, mi nombre es Mareli Felipe Chino, reportera comunitaria de Radio Chinaca. Les saludo desde el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. En esta ocasión, escucharemos una de las entrevistas que se realizó a una compañera. Mi nombre es Aurea Rosa García, soy de la comunidad de Toluca de Guadalupe, en el estado de Tlaxcala, y aquí, pues en mi patio tengo muchas plantas, pero también pues creo que me he relacionado con ellas desde muy pequeña. Toda mi vida he estado relacionada con las plantas, pues mi abuela me curaba con ellas y algunas de las que recuerdo que siempre me han estado acompañando pues es la ruda, el mirto, la jarilla, el más rubio, las que más me acuerdo que han estado conmigo desde muy chiquita. Y pues con estas plantas mi abuela me curaba cuando yo tenía fiebre, cuando me asustaba, me ponía mirto debajo de mi almohada. También recuerdo mucho la higuerilla, bueno, cuando tenía fiebre me la colocaba en mi estómago, le ponía manteca y carbonato y se me quitaba la fiebre. También me daban baños con plantas que hasta la fecha pues sigo haciendo esos baños. A veces solo para, no solamente como dicen que hay que bañarse, ¿no?, para después del parto. Bueno, pues a mí me han acompañado esos baños para relajarme, para estar bien. Incluso pues siento que con esos baños pues también las plantas me acompañan, ¿no? Y pues es una relación bien bonita. Siempre he estado con mis plantitas, siempre siento que me acompañan a todos lados. Y pues esos saberes pues también me han estado acompañando desde muy niña, porque veía cómo mi abuela, hay una planta que también me acuerdo que, híjole, nos salvó de muchas infecciones estomacales, que le llamamos, mi abuela así le decía, que era el tianguis pepetla. Y es una planta tan, para mí, tan noble, tan sencilla, porque pues es como un tapetito que se da en el suelo, ¿no?, entre los borditos, o ahora sale mucho entre el cemento. También se me hace una planta muy fuerte, muy rebelde, que no se deja opacar, ¿no?, por esta moda del cemento. Y pues ahí se van quedando esos saberes desde las vivencias que uno tiene desde pequeña, ¿no? Entonces esa relación entre los saberes y las plantas pues ha estado muy presente pues todo el tiempo. Y ahora pues Ay, mis plantas para mí han sido muy... Estoy muy agradecida con ellas. Me acompañan todo el tiempo. Y hasta ahora, pues mi hijo es el que ahora... Lo bueno que no consume medicamentos. Es muy difícil darle un medicamento a menos que de veras la situación sea muy grave. Pero él solito también me dice, mamá, no quiero medicamentos. Y yo estoy muy orgullosa de eso porque las plantas han sido lo único que lo han levantado. Tuvimos una muy mala experiencia con medicamentos en alguna etapa de su vida y de su salud. Y desde entonces siempre las plantas han sido muy fuertes aliadas para poder pues cuidarnos, ¿no? Y pues compartiría a las demás personas. Creo que la naturaleza y nosotros siempre vamos a estar relacionados, ¿no? Entre todo lo que existe en este mundo y está vivo, tenemos una muy fuerte relación. Yo creo que incluso tenemos esa relación hasta con las piedras que despreciamos y decimos que no tienen vida, ¿no? Pero ahí está nuestra salud. Los medicamentos, pues, solamente nos ayudan un momento, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, también nos están lastimando de otra forma. Y, pues, quisiera, pues, compartir que las plantas son sabias. No solo tienen propiedades, tienen sabiduría. Entonces saben perfectamente cómo llegar a nuestro cuerpo por dentro, por fuera, y saben cómo sanarnos. El son huasteco, el xochipitzahua, la música y el calor de una familia grande abonaron a tres flores que retoñan en San Miguel Sinacapan, en la Sierra Norte de Puebla. Nosotros somos un trío de huapangueras que tocamos huapangos y xochipitzahuas tradicionales de nuestro pueblo San Miguel Sinacapan. Nosotros los tocamos para que la gente baile y zapatee. La violinista se llama Jaile Isabel, la jaranera se llama Jade Yahuitzi y la que toca la quinta huapanguera soy yo, que me llamo Coral Torres Salgado. Nosotros somos tres primas, que nuestras mamás son tres hermanas. Empezamos por parte de mi tío, que es Celso Salgado, que le damos las gracias. La gran parte de niños que estuvo en el taller de mi tío, fundamos nuestro trío, que es las sanmigueleñas. La verdad nunca me imaginé ser huapanguera. Tal vez me imaginé tocar algún instrumento, no sé, como flauta transversal o no sé, pero formar un trío de parte mío, pues no, nunca. Pues me siento muy bien, muy alegre, siento que me expreso con el son huasteco y me encanta aparte. La música y el arte siempre abrazaron los días de las sanmigueleñas, no solo por ser danzantes desde muy pequeñas y participar en la vida comunitaria, en la dinámica familiar nunca faltan la música y el canto, los ensayos de madres e hijas en la música de banda y el taller de son huasteco impartido por el papá de Jaile, violinista del trío huapanguero Xinach. Me siento bien y mi son favorito es la petenera y otro que se llama la llorona. Y yo pensaba que no me iba a salir, solo me había aprendido las primeras notas, pero luego mi papá me enseñó todo y lo iba haciendo despacito hasta que me salió. Las sanmigueleñas, en su florecimiento, han asumido dos tareas en el mundo del arte de la vida comunitaria. Por un lado, impulsar un nuevo género musical en su región, el son huasteco, pero por otro, mantener y engrandecer el xochipitzahua con la firmeza de su voz. El son huasteco es un conjunto de instrumentos que cuando los tocas y ahí produce música. Entonces ya se como mi tío Celso nos enseñó, pues él nos enseña ya a tocar y así a cantar junto con el instrumento. El son huasteco, que son los huapangos y los xochipitzahuas. Los xochipitzahuas nada más es así puro suelto, uno y dos y se repite muchas veces hasta que se acaba. El huapango es 1, 2, 3 y 4, 5, 6. Todo eso se repite así seguido y de ahí va el canto y así es como se construye un huapango y un xochipitzahua. Cuando una flor retoña es porque una parte de la vida cerró su ciclo. Un xochipitzahua que tocamos para nuestra abuelita, que en paz descanse, lo voy a cantar. Uno de los versos que es el primero que aparece en el xochipitzahua es así va. Nisnequisqui amas no guan xeto no guanica o mellito nalme. Nisnequisqui amas no guan xeto no guanica o mellito nalme. Tanochipan y mitzemati y xaceton altisen yetosque. Tanochipan y mitzemati y xaceton altisen yetosque. Y eso significa que quisiera que estés conmigo aquí unos dos, tres días. Siempre te extraño. Y el último renglón de todo el verso dice: algún día vamos a estar juntos o unidas. Las sanmigueleñas nos recuerdan que la música, la familia y la vida comunitaria, con sus ritmos alegres o melancólicos, nos ofrecen la oportunidad de retoñar y florecer. Pues cuando eres huapanguera tienes lindos momentos lindos y pues con la música uno puede viajar, conocer varios lugares y es lindo tocar música porque te expresas, expresas lo que sientes, lo que piensas y te puede llevar a muchas partes, incluso puede uno estudiar música para conocer varios lugares. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo con información de Radio Francia Internacional. Tribunal arbitral falla a favor de la petrolera Chevron y obliga a Ecuador a pagarle 220 millones de dólares. Les agradecemos la escucha y les esperamos la próxima semana. El interminable litigio entre Ecuador y la compañía estadounidense Chevron Texaco vivió otro giro en noviembre pasado. La empresa, que derramó miles de millones de galones de residuos de petróleo en la Amazonía, que abandonó más de 900 piscinas de desechos líquidos y que ha causado decenas de derrames durante sus 20 años de actividad, aún no ha pagado el precio que le exige la justicia ecuatoriana. Y a pesar de haber dejado un desastre ambiental apodado el Chernóbil amazónico, la transnacional no solo evadió la justicia ecuatoriana, que la condenó en 2011, sino que logró una hazaña judicial. Ante un tribunal de arbitraje, la empresa obtuvo una condena del Estado ecuatoriano que tendrá que pagarle 220 millones de dólares de indemnización. Un colmo para Daisy Torres, habitante del Lago Agrio e integrante de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco. Una indignación, no solamente para los demandantes, sino para la Amazonía entera, que sigue sangrando de petróleo. Entonces, ver que el Estado ecuatoriano le quiere pagar a una empresa criminal, porque eso es, o sea, ellos deberían pagarnos a nosotros. Usted puede ir a la Amazonía, puede evidenciar que todavía hay petróleo, vegetación encima del petróleo. ¿Cómo es posible que el Estado ecuatoriano vaya a pagarle 220 millones de dólares a esta empresa? Soy Rafael Morán y en este episodio de Vida en el Planeta vamos a tratar de entender por qué las víctimas de esta contaminación aún no han obtenido justicia, a pesar de 30 años de litigios y de varias sentencias favorables. F- Fue en 1992 cuando Texaco, hoy fusionada con Chevron, concluyó sus actividades en Ecuador. Los habitantes de la Amazonía ecuatoriana demandaron entonces a la empresa estadounidense por contaminación ambiental y por los impactos en materia de salud. El juicio culminó en 2011 con una condena de la empresa a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares, pero Chevron nunca pagó esta cantidad y 3 décadas después la contaminación sigue haciéndole la vida imposible a los habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos. Así lo contó a RFI Natalie Casigna, una madre de familia que vive a 500 metros de una instalación petrolera en el cantón de Joya de los Hachas, en el norte del país. Casigna lucha hoy para que se reconozca que la alta incidencia de casos de cáncer en la región está relacionada con la actividad petrolera. Cuenta también las recurrentes fugas de petróleo, el olor penetrante a gasolina, las antorchas de gas, el agua contaminada y las piscinas de residuos petroleros que aún no se han limpiado. Estas piscinas fueron construidas por la empresa Texaco Chevron para poner las aguas de formación con petróleo. Entonces, en la actualidad sabemos que ya llevan más de 20 años que no está la empresa petrolera en Ecuador. Pero sin embargo, estas piscinas todavía existen. Ahora se han cubierto de vegetación las piscinas y cuando los animalitos corren por la selva, son atrapados por estas piscinas porque ellos no diferencian si es que es piscina o no y corren y caen en las piscinas. De las piscinas hay un tubo conocido, lo conocemos nosotros como cuello de ganso. Entonces eso hace que cuando llueva, sube el nivel de la piscina y toda esa agua se va a desembocar en el estero que cruza al lado de la piscina porque fueron construidas estratégicamente para botar el agua a los esteros. Ahí botaban lo que son los residuos de petróleo, aguas de formación. Incluso en el cantón Joya de los Hachas, un señor compró su solar, su terreno, iba a construir la casa, pues sí, que metió la pala y sacó petróleo, porque solamente le han puesto tierra por encima, entonces por dentro eso está como gelatina. ¿Viven literalmente con los pies en el petróleo? Sí, y hay muchísimas piscinas. Por su parte, la empresa Chevron Texaco considera que ya ha pagado sumas suficientes para reparar los daños medioambientales. Un relato que contradice la realidad, indica Pablo Fajardo, abogado principal de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco, la UDAPT. En conversación con RFI, el jurista recuerda las grandes etapas de este largo periplo judicial que empezó en 1993 con una demanda de las poblaciones afectadas. La demanda nuestra la presentamos en Estados Unidos en el año 93. Luego de 9 años de litigio en Estados Unidos, en el año 2002, el caso fue remitido a las Cortes de Ecuador por pedido de Chevron. En el 2003 presentamos la demanda aquí en Ecuador, en Corte de Sucumbíos, donde Chevron trabajó, donde Chevron operó. Y el 14 de febrero del 2011, el juez de primera instancia encontró culpable a Chevron y la condenó a pagar los 9.5 billones de dólares. Esa decisión, esa sentencia, fue recurrida o apelada por las partes, por Chevron y por nosotros, y en enero del 2012, la Corte Provincial de Sucumbíos, o sea, un tribunal de 3 jueces, encontró a Chevron culpable y ratificó la condena en contra de Chevron. Otra vez, la sentencia fue recurrida por Chevron ante la Corte Nacional de Justicia o la Corte Suprema de Ecuador y en noviembre del 2013, la Corte Suprema de Ecuador ratifica la condena en contra de Chevron con una pequeña enmienda. Finalmente, Chevron recurrió a una instancia que es la Corte Constitucional del Ecuador, que es alegando que había vulneración de derechos, que había fraude, bueno, toda la cantaleta que ha puesto siempre en la parte de en comunicación. La Corte tardó 5 años revisando todo el expediente, todos los argumentos de Chevron, y en junio del 2018, la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia ratificando lo dicho por los jueces anteriores. Pablo Fajardo, a pesar de estas 4 sentencias condenatorias, la empresa estadounidense de hidrocarburos no pagó la multa y llevó el caso a un panel de arbitraje en La Haya. cómo la empresa logró revertir la situación y presentarse como víctima del Estado ecuatoriano, que ahora debe pagarle 220 millones de dólares. El 30 de agosto del 2018, el panel de arbitrajes emite su decisión o laudo arbitral, que se llaman estos términos, y en ese laudo arbitral dispone algunas cosas, ¿no? Una de ellas es, dice, por ejemplo, disponer al Estado ecuatoriano que anule la sentencia del caso Laguardio. Para entenderlo, dice que anule la sentencia nuestra. Y allí donde mucha gente se confunde, ¿no? Porque obviamente cualquiera que no sabe de derecho piensa que eso es posible. Imagínate, Rafael, imagínate que un panel de arbitraje le ordena al gobierno francés a anular una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso es posible? No, jamás, jamás, porque el Ejecutivo no puede intervenir en la parte judicial. Y los árbitros dicen además, le dicen, señor gobierno de Ecuador, si no puede anular la sentencia, porque sabían que no se puede, saben que el derecho no se puede, ¿sí? Le dicen, le disponemos que usted impida que pueda ejecutarse la sentencia de del caso Laguardio en Ecuador y en cualquier parte del mundo. Sí, otro insulto al derecho. ¿Cómo un gobierno puede decir, mire, esta sentencia no me gusta y voy a hacer para que no se ejecute? Sin embargo, en ese marco, el gobierno de Ecuador sí ha hecho todo lo posible para cumplir con eso. Y luego una disposición siguiente que estuvo ese laudo arbitral es disponerle al Ecuador, al Estado, que le pague a Chevron las costas judiciales y el daño a su imagen que le hemos causado a los indígenas y campesinos en esos hasta ahora 30 años de juicio. Es ese el laudo que se hizo público en diciembre. En ese laudo, los árbitros lo que hacen es cuantificar y decir, ok, Chevron ha gastado 220 millones. Y es eso lo que los árbitros disponen al Estado, que le pague a Chevron esos 220 millones, que en teoría es lo que ha gastado Chevron en su defensa. Oye, la empresa argumenta que el Estado de Ecuador la liberó de sus obligaciones de remediación ambiental. ¿Qué responde a esto? ¿Qué es lo que alega Chevron? Chevron dice en su argumento, en el año 95, Ecuador hizo un contrato con Texaco, en la que Texaco se comprometió a remediar una parte del daño y el Estado ecuatoriano se comprometió a nunca más demandar a Chevron. Porque, insisto otra vez, Texaco se comprometió a invertir, y de hecho, entre comillas, invirtió 40 millones de dólares para reparar el daño ambiental causado. Pero el asunto, Rafael, es que nunca hicieron una remediación en la zona y el costo de la remediación es lo que pone la sentencia, que cuesta 9 mil millones, pues. Entonces, con 40 millones no alcanzaba para nada. La condena del Estado ecuatoriano en un tribunal de arbitraje evidencia una vez más la impronta neocolonial de este tipo de mecanismos jurídicos que colocan a las empresas del norte global en una situación ventajosa en detrimento de países en desarrollo. En un informe de 2025, el Centro de Análisis Transnacional Institute, con sede en Dinamarca, calculó que los inversionistas salen beneficiados en el 61% de los casos resueltos, ya sea por haber obtenido un laudo favorable con una indemnización millonaria o al cabo de acuerdos entre partes. Y es para evitar precisamente esta situación desventajosa que desde 2008 Ecuador prohíbe en su constitución a los gobiernos recurrir a tribunales de arbitraje. Así lo recuerda Alberto Acosta, exministro de Energía de Ecuador. Bueno, desde hace más ya de 25 años, casi 30 años, a la par que se avanzaban en los tratados de libre comercio, avanzaba en la firma de tratados de protección a las inversiones extranjeras, tratados bilaterales de inversión, como se los conoce vulgarmente, que marcan como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los contratos que suscriben esas empresas en los países del sur global, esquemas de arbitraje internacional. Pero en la práctica, estos tratados bilaterales de inversión, Rafael, han servido como un mecanismo para sobreproteger a las inversiones extranjeras. Por ejemplo, Rafael, cuando un país toma una decisión que tenga que ver con normativa ambiental, que afecte el rendimiento económico de un negocio, de alguna empresa, en un país del sur global, Estas pueden recurrir a los arbitrajes internacionales. A través de estos mecanismos lo que se ha hecho es debilitar la justicia nacional porque se permite que una empresa transnacional que tiene alguna disputa, algún diferendo con un estado de algún país del sur global pueda recurrir a esta suerte de justicia paralela internacional en la cual normalmente los países empobrecidos pierden. Y este ha sido uno de los motivos para que en Ecuador, en la constitución del año 2008, se prohíban los arbitrajes internacionales. A pesar de todo eso, en recientes convenios y contratos internacionales, sobre todo con empresas mineras, se sigue incorporando los arbitrajes internacionales. A pesar de la reciente victoria judicial de Chevron Texaco, las víctimas de este gigantesco escándalo de contaminación medioambiental no quieren rendirse. A través de sus abogados, presentaron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, para obligar al Estado ecuatoriano a exigir indemnizaciones a Chevron. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo.